12 y 15 minutos, vamos a entrar ya de lleno en nuestro espacio participativo de cara a nuestros oyentes. Ya lo saben, cada semana, cada jueves, un espacio que pretende ser bueno, pues ese enlace entre la ciudadanía y los partidos políticos de nuestra localidad. En concreto, en este apartado se van alternando el equipo de gobierno y los diferentes grupos que integran la corporación municipal, como decimos cada jueves, en un apartado en el que enseguida vamos a ir analizando novedades, temas que en torno a la gestión propia de las formaciones políticas, temas de actualidad y demás, que bueno, pues son noticias que se quieren destacar por parte de cada formación política. Y después iremos con también las preguntas que nos vayan llegando. Lo recordamos, por favor no las dejen para el final, porque suele ocurrir, mientras más al final lleguen, más posibilidades hay de que no se puedan contestar porque nos quedemos sin tiempo. Así que si quieren participar, les pedimos que por favor lo hagan lo antes posible a través de los teléfonos de la radio 462004-2155. Nuestro correo electrónico es radioubrique@radioubrique.com, a través de LINE también, en Twitter el hashtag Cosa de Todos 2015, y también incluso a través de Facebook podrían dejarnos su pregunta. Dicho lo cual, vamos a quedarnos ya con, como decimos, nuestro invitado en el día de hoy, participante en esa ronda de intervenciones, Izquierda Unida, y en concreto su edil, José García Solano, que ya nos acompaña aquí en los estudios de la radio. José García Solano, bienvenido, buenas tardes. Buenas tardes. Vamos a quedarnos, como decimos, con temas de actualidad, como solemos hacer para comenzar el análisis, también del trabajo que realiza cada formación política. Y desde Izquierda Unida, Pepe, queríais comenzar sobre todo haciendo referencia a lo que es este año 2015, que al final bueno, pues se está demostrando que va a ser, nunca mejor dicho, un año de elecciones, ¿no? Porque van a confluir diferentes comicios, y en ese sentido queríais arrancar. Además, creo que ayer tuvisteis asamblea y hay un tema muy importante. Está también el interrogante todavía de si Izquierda Unida se va a presentar a los comicios municipales de nuestra localidad, y en ese caso, ¿quién sería su candidato o candidata? Bien, yo creo que sí, que efectivamente el año 2015 este en el que estamos, pues prácticamente ya se le ha denominado así, ¿no? El año de las elecciones, y es que va en este año 2015, pues van a concurrir las elecciones andaluzas para el 22 de marzo. La próxima también a los ayuntamientos y comunidades autónomas, el 25 de mayo, las catalanas para septiembre, y al Congreso y al Senado, pues seguramente para noviembre. Como se ha dicho, es el momento de que los ciudadanos se expresen y se pronuncien en sus prioridades. Pero también será un año de confusión interesada para evitar que las ideas programáticas lleguen nítidas y claras a los ciudadanos. Esto no es ninguna novedad, esto ha ocurrido siempre en todos los procesos electorales, para que al final pues se diluya precisamente, por un lado, las ideas, los programas, las propuestas que se puedan hacer desde los partidos políticos. Y sobre todo, pues para que de alguna manera extender un poco la confusión, para que esas ideas de programáticas pues no lleguen nítidas y claramente al ciudadano, y que sobre todo pues no se hable de los verdaderos problemas que tiene la ciudadanía. El otro día asistíamos a un acto en el que el Partido Popular y el Partido Socialista pues llegaban a un pacto contra el terrorismo, que nos parece oportuno, parece bien, aceptable, pero que dentro de las prioridades y las preocupaciones de los españoles no estaba precisamente la falta de seguridad en nuestro país, sino que el principal problema que afecta a los ciudadanos, a millones de españoles y españolas, pues era el paro. Es decir, que muy bien, ese mismo acto se podía haber aprovechado por una fuerza que dice que es de izquierda, pues haberle planteado al gobierno de la nación, que es de derecha, perdón, que es de derecha, pues el haber aceptado paralelamente un plan contra el paro, ¿no? Yo creo que hubiera sido pues muy honorable y muy, muy acertada. Esa circunstancia no se da, ¿eh? Y por tanto, yo creo que aquí muchas veces pues no se juega con toda la con todas las cartas sobre la mesa, sino que aquí se va cogiendo de la baraja lo único que va conviniendo a uno y a otro, ¿no? Yo creo que lo más importante de la política y de los políticos y de los programas y propuestas, pues realmente contactar con el ciudadano y ver cuál es su máxima preocupación y cuáles son sus máximos problemas para atajarlo y hacerle frente. Eso por un lado. También decíamos que también que precisamente, pues yo creo que el año de confusión, que puede ser también este año de 2015, pues yo creo que la ciudadanía lo que se debe de atener sobre todo es el intento personal, ¿no?, y colectivo de intentar por todos los medios de que, aunque no se le ofrezca claridad en las propuestas, en los programas, en la intencionalidad de política, pues al menos sean lo suficientemente capaces de afrontar esa realidad e intentar de alguna manera aclarar las dudas que pudiera haber. Y yo creo que para eso, pues es verdad que se necesita una formación, de alguna manera, una formación política, ¿no? No necesariamente una formación intelectual, pero que está al tanto de esa situación, de esa realidad en la que vivimos y cuáles son las prioridades a las que nos deberíamos de ceñirnos, ¿no? Y exigir su reparación o su salida, ¿no? De alguna manera, queríamos abordar también, como no es menos importante, por supuesto, y yo diría que mucho más importante, porque nos recala también a nuestra realidad cotidiana y más próxima, y es también hablar de nuestro ayuntamiento, ¿no? En este sentido, y antes de que empiecen las preguntas a FUI, pues vamos a hacer un intento, aunque sea rápido, pues de dibujar un poco el panorama en este contexto, ¿no?, local, sobre el tema de nuestro ayuntamiento. Yo, en primer lugar, quería, pues, de alguna manera, subrayar, ¿no?, el hecho de que por fin, pues nos incorporamos a la administración y la gestión pública de básica en la Mancomunidad de Municipios Sierra de Cádiz, ¿no? Era un propósito que ya llevábamos años intentándolo, de que esto fuera una realidad, y al final, pues mira, en este último pleno, pues ha sido ya aprobado de una manera definitiva y nos incorporamos a esa administración y gestión pública de la recogida de residuos sólidos urbanos, jardinería y limpieza viaria. Yo creo que nos tenemos que felicitar, pues porque de esa manera se redimensiona la empresa, se le da mayor capacidad y, por tanto, mayor solvencia. Y además, pues reseñar también la importancia que tiene el que lo que es la logística y lo que es prácticamente la actividad más importante de esta empresa, pues va a radicar en Ubrique, donde además pues está previsto unas inversiones importantes, ¿no?, que eso va también a, de alguna manera, insuflarle economía y actividad económica, ¿no?, a nuestra localidad. Yo creo que era de reseñar y había que manifestarlo, ¿no? También decir que el tema más reciente también ha sido la celebración de un consejo de administración de Aguas de Ubrique, ¿no? Yo tengo que valorar muy mucho la celebración de este Consejo de Administración de Aguas de Ubrique en el sentido de la participación por parte del Ayuntamiento. Creo que es motivo suficiente, después de que el agua de Ubrique, como todos sabemos, por el esfuerzo, entre comillas, que hace el Partido Popular y el Partido Andalucista, pues hoy por hoy el agua de Ubrique se le vendió a una empresa privada, prácticamente, con una participación del 49% a Aqualia, ¿no? En este sentido, pues lo único que nos restaba a los que opinamos que el servicio de agua tenía que haber sido recuperado para la administración y la gestión pública por parte del ayuntamiento o en el consorcio de Bancomunidad, Lo que sí es verdad es que ahora mismo la realidad que tenemos es que tenemos una empresa mixta con participación privada y pública. Y la demanda que nosotros solemos hacernos a nosotros mismos y al ciudadano en general es de que no bajemos la guardia y mantengamos siempre a la expectativa y al mayor control posible del desarrollo de esta empresa mixta. Yo creo que es lo máximo que se nos puede permitir ahora mismo, pero que tenemos que tener en alto esa perspectiva de sacarle el máximo jugo posible a esta administración y que no se convierta en lo que fue la anterior empresa, en la que no había control absoluto por ninguna parte, no solamente ya por los ciudadanos, porque era no había participación directa de este colectivo, pero ni tan siquiera por voluntad o por dejación por parte de los representantes municipales. Yo creo que esta situación se le ha dado un vuelco profundo, interesante, de cara a que si lo único que se nos permite es al menos el control y la vigilancia, y además con el concurso y la participación del responsable del contrato, que está al servicio de los representantes del propio ayuntamiento, pues yo creo que podemos hacer una labor medianamente interesante, ya que, claro, las expectativas que tenía Izquierda Unida es que el servicio hubiera sido rescatado total y plenamente para la administración y la gestión pública. En este sentido, pues también hay que reconocer que la participación nuestra de Izquierda Unida en su representante, en este caso yo concretamente, en el Consejo de Administración de Aguas de Ubrique, pues tengo el relato en el acta del Consejo, en el que cualquier pregunta, cualquier consulta, ya nazca de nosotros mismos como formación política o ya venga a través de algún colectivo o algún ciudadano, aprovechamos el Consejo de Administración pues para dar cuenta de ella y pedir las explicaciones oportunas. Yo sé que el Consejo de Administración de Aguas de Ubrique, como empresa mixta, pues normalmente la parte privada suelen ser todos los consejos de administración celebrados por las empresas privadas, pues en 5 minutos solventan todas las papeletas que se les presentan porque no tienen otra explicación, el que ya ellos pues tienen las soluciones previstas de antemano. Eso no ocurre ya en la empresa mixta Aguas de Ubrique, por la participación de la propia corporación, y yo diría, y en este caso pues permítaseme esa falta de humildad, pero quizás también porque la participación de Izquierda Unida se cualifica en el sentido de que hacemos todas las preguntas pertinentes e incluso impertinentes para que se nos conteste, ¿no? Y como le dije al gerente, y si no estamos satisfechos en la respuesta, pues coincidiremos con él en su despacho para profundizar aún más en la toma de decisiones. Hay cuestiones que se han planteado dentro del Consejo de Administración en las que demandábamos a su presidente, en este caso el presidente de Aguas de Ubrique, que se corresponde con la alcaldía de Ubrique, el señor don Manuel Toro, y resulta que de alguna de las cuestiones que se planteaban en el Consejo de Administración, ni como alcalde ni como presidente, pues tenía conocimiento de algunos hechos que nosotros poníamos sobre la mesa, ¿no? Es de extrañar mucho, no sé hasta qué punto llegaba su desconocimiento o interés. Lo que sí es verdad es que esa impertinencia por parte nuestra lo que corrobora es que tenemos que ser un tanto impertinente cuando corresponde, pues porque no podemos dejar absolutamente nada al albur de las decisiones de otros, sino que simplemente tenemos que profundizar al máximo para saber cuáles son las consecuencias y los resultados. Y en este sentido, pues parece ser que ya pues se aterriza, se retoma el asunto, y parece ser que, pues mira, pues sí, me responde el alcalde que se va a ocupar del asunto y va a ver si la consulta que se hacía desde Aguas de Ubrique, pues el ayuntamiento está en disposición de respuesta. Es decir, que hay muchas cuestiones, ahí tenemos el acta, Y ya digo, nosotros desde luego no tenemos ningún empacho en hacer todas las impertinencias y pertinencias necesarias en este o en cualquier organismo público donde tengamos una acción directa. Eso en torno a Básica, Aguas de Ubrique, también sí. Ocuri, ¿no? Quería ir. Sí, efectivamente. En el tema de Ocuri, pues nos hemos hecho con una cantidad de documentación suficiente y necesaria para tener una visión clara, más acertada de la situación de Ocuri respecto al tema que ya surgió en su momento en junio del año pasado con los grafitis, con las pinturas aparecidas en los monumentos, ¿no? Pues bueno, pues en ese sentido, como viene siendo habitual y desde hace tiempo, veníamos recabando por parte del señor alcalde el que se nos convocara a una reunión de la Comisión Permanente de Seguimiento de los Hechos Ocurridos en Ocuri, a tenor de que se nos había informado de determinada situación o nuevas situaciones que se podían haber dado, de hecho, en la investigación o incluso en algunas acciones que se hayan podido desarrollar dentro del yacimiento. En este sentido, pues no queríamos en absoluto sacar conclusiones que no estuvieran sustentadas por objetivamente, y en ese sentido, pues nos hemos interesado no solamente en hacer acopio del expediente abierto a ese respecto del tema de Ocuri, sino que también pues nos hemos dirigido precisamente al alcalde para que se nos convoque y se nos dé todos los datos posibles. Tampoco vamos a hacer aquí ninguna declaración al respecto en tanto no se nos convoque. Si no se nos convoca rápidamente, pues seguramente estaremos abocados pues a hacer una rueda de prensa y hacer una exposición de lo que creemos nosotros oportuno. Yo espero que por prudencia del mismo alcalde y por interés del mismo alcalde, pues se nos convoque más pronto que tarde y saquemos entre todos las conclusiones más válidas a este respecto. Y también quería reseñar de alguna manera, ¿no?, el hecho de la situación que también en repetidas ocasiones hemos manifestado con respecto a Radio Ubrique, ¿no?, emisora municipal, en la que creo que el gobierno municipal no está haciendo toda la labor ni está desplegando ninguna sensibilidad mínima respecto a la situación de la emisora con los problemas que le engloban, y que hasta ahora las respuestas han sido totalmente la callada, ¿no? La callada por parte de los máximos responsables, que yo máximo responsable siempre lo achaco al alcalde, porque el alcalde tendrá su equipo de gobierno, pero es el máximo responsable de la localidad. Y en ese sentido, como todas las peticiones que cursamos, pues no las hacemos casi nunca dirigido a un concejal, sino que nos dirigimos siempre al alcalde. Y en este caso, en repetido pleno, pues hemos ido insistiendo en esa necesidad de ponernos sobre los problemas que acucian técnicamente e incluso de alguna manera estructurar incluso, y en este sentido, pues ya digo que la respuesta es el silencio. Vamos a seguir insistiendo. Yo creo que es necesario que se nos convoque también o que se convoque un consejo de administración, incluso como urgente, ¿no?, para tratar este asunto en concreto y no desviarnos en otros problemas. Fuérense a lo mejor más repetitivo el que se celebren este tipo de reuniones de manera extraordinaria, pero también se le saca también mucho más partido, pues porque sencillamente nos enfocamos un solo problema y tenemos el suficiente tiempo también como para debatirlo y llegar a las mejores conclusiones. Lo que se está dando en el centro emisor que tiene Radio Ubrique, pues eso es imperdonable, eso no tiene justificación ninguna, y yo creo que el alcalde como tal ya debe de saber exactamente cuáles son las iniciativas y las propuestas que tiene que hacer para salir de esa situación. Y eso no estamos hablando de un mes, dos meses, tres meses atrás, estamos hablando de al menos un año o quizás más de este comportamiento y de estas situaciones que se están produciendo a raíz del mal uso y del mal empleo, de incluso pues sin ninguna responsabilidad, porque parece que hasta incluso nadie hasta ahora, ni el propio alcalde, nos ha podido presentar un documento en el que haya una responsabilidad o una aceptación, un compromiso de utilización de la caseta del centro emisor compartido. En fin, yo espero que estas respuestas pues nos den más pronto que tarde. Luego, por otro lado, yo creo que cuando hacemos hincapié en la necesidad de esa participación, de esa necesidad de acercamiento de los ciudadanos individual o colectivamente, siempre se presupone que colectivamente es mucho más interesante que individualmente, pero vamos, no hay que descartar ninguna posibilidad. Es el acercamiento para conocer muy, muy, muy de cerca la administración, el desarrollo de las actividades municipales, cómo se elaboran y luego cómo se controla el gasto, porque nosotros, que voy a decir nada más que curioso, ¿no? Somos muy curiosos en Izquierda Unida referente a esto y hemos indagado y hemos intentado por todos medios de saber cómo se hace el control, cómo se hace el gasto de las distintas partidas presupuestarias, y nos hemos encontrado verdaderas sorpresas, ¿no? Cuando una emisora como esta, que es emisora municipal, en la que debíamos de volcarnos para una mejor atención a los oyentes, con todas las capacidades posibles dentro de nuestra economía, a los oyentes, resulta que siempre somos muy, muy tacaños en el ayuntamiento y siempre encontramos siempre cortapisa a la hora de invertir. Y sin embargo, de manera graciosa, pues hay partidas en las que continuamente casi 2.000 euros todos los meses paga el ayuntamiento como publicidad a determinados medios de comunicación, y de una manera totalmente poco transparente, pues porque sencillamente no existe ni un contrato ni con esa entidad, y sin embargo se le está pagando pues 2.000 euros, prácticamente 2.000 euros, son 1.800 y pico, todos los meses. Esto se interrumpe en junio, pero es que no sabemos si es que la partida ya se le suponía al alcalde muy cuesta arriba, y entonces pues se suprime el pago hasta tiempos mejores. Es decir, que como ocurrió ya en 2012, pues posiblemente hasta incluso haya facturas en algún cajón esperando una mejor oportunidad económica para hacer el desembolso. ¿Eso lo podemos decir? Pues sí lo podemos decir, mientras no se nos demuestre que es mentira. Porque a los datos me remito. Lo que ocurrió en el 2012 fue como consecuencia de una investigación que hizo Izquierda Unida a raíz de una propuesta de aprobación de una partida extrajudicial. Eso vino a cuento para poder investigar y poder pedir explicaciones. Cuando pedimos explicaciones, las que se nos dan, pues apuntan a que efectivamente, pues casi de manera graciosa se puede decir que por parte de la corporación se estaban pagando facturas por publicidad. Por publicidad, yo creo que innecesaria, además. Con lo cual, yo creo que estas cosas la ciudadanía debe de conocerlas, debe de valorarlas y tener una actitud referente a ellas. Ahí tenemos el ejemplo del Consejo Económico y Social, una vía posible de control y de posibilidad de propuestas por parte de la ciudadanía, y es un organismo municipal que cada vez ha venido a menos. Es decir, que a quien gobierna, pues parece ser que cada vez menos le ha interesado que los organismos autónomos, y en este caso el órgano supervisor y de propuesta, como es el Consejo Económico y Social, pues tenga vida propia y tenga una capacidad de elaboración de propuestas. Pero para eso hace falta un conocimiento muy exhaustivo, muy profundo, de cuál es la movilidad, cuál es el desarrollo y cuál es la técnica que se emplea en los presupuestos, ¿no? Eso no se ha tenido. Es decir, que a este organismo, a sus representantes, se le da prácticamente unas hojas con lo que son los ingresos y son los gastos, pero eso no dice absolutamente nada. No hice, pero absolutamente nada. Nosotros que tenemos la posibilidad, como grupo municipal, de profundizar algo más, pues nos encontramos hasta incluso, como he ido relatando, todas estas sorpresas, ¿no? De control del gasto y cómo se desarrolla las partidas en cada una de las concejalías. A mí me ha sorprendido mucho. Hemos hecho un estudio completo de al menos 4 concejalías, nos quedan otras más, pero que es muy minucioso el trabajo porque son muchísimos apuntes y esos apuntes te llevan luego a intentar de ver facturas e incluso albaranes donde hay falta de correspondencia entre unos y otros y te saltan muchas dudas que incluso no se nos aclaran totalmente, pues porque también hay desconocimiento hasta incluso en la propia administración local. Es decir, que la situación es grave, es preocupante y el ciudadano debe de saberlo y el ciudadano tiene que tomar a carta en el asunto y aprovechar que estamos precisamente en lo que hemos dicho al principio, en un año de elecciones, pero que un año de elecciones no debe de pasar otra vez como han ido pasando todas estas convocatorias atrás, ¿no? Yo creo que independientemente de que se le vote a un partido o se le vote a otro, yo creo que incluso a pesar de todas esas circunstancias de que políticas distintas puedan tener mayor participación, de cualquier manera el que sale beneficiado es el ciudadano, pues porque posiblemente hasta incluso en el peor de los casos de que alguien desde la política municipal pueda incluso hacer malas políticas, le va a resultar bastante más difícil cuando hay una participación directa de los ciudadanos, individual o colectivamente, y si es colectivamente, mejor, y si es orgánicamente y estructuralmente, mucho mejor. Es decir, que lo que hace muchísimos años pudo haber hecho, y de hecho algunas veces sí se hizo, por parte de las asociaciones de vecinos y otros colectivos a nivel cultural y económico, pues tienen esa participación directa en los órganos municipales, desde luego que no, a mí no me cabe la menor duda que las políticas van a ser mucho más ajustadas, mucho más claras, transparentes, y el quien va a salir beneficiado es el propio ciudadano. Pues eso en relación a la participación ciudadana, una cuestión que quería abordar José García Solano, de Izquierda Unida. Hay otra serie de cuestiones que, si te parece, podemos abordar en los próximos minutos, a la espera de que nos lleguen las preguntas de los oyentes, que ya decimos, nos pueden hacer a través de los teléfonos de la radio, vía correo electrónico, a través de Line incluso, las redes sociales, todas las vías que conocen ya y que están a su disposición para poder dejarnos sus sugerencias o preguntas directas que quieren realizar al portavoz del Grupo Municipal de Izquierda Unida y coordinador de Izquierda Unida en nuestra localidad. Pues hablando de actualidad, me comentabas que ayer Izquierda Unida celebraba una asamblea y está claro que la pregunta que seguro rondará también a más de un oyente, porque todavía no se ha respondido o todavía no se ha llegado a decidir por parte de la agrupación, no sé si ayer ya hubo algún tipo de novedad al respecto, me refiero a la presencia, la candidatura o no de Izquierda Unida en las próximas elecciones municipales para el Ayuntamiento de Ubrique. Sí, es verdad que, vamos, personalmente, pues hay mucho... personas que me abordan y me preguntan, ¿no?, que si Izquierda Unida va a presentar lista, que si tiene candidatura y que si tiene candidato. Nosotros ayer tarde había convocado una asamblea y para precisamente abordar el tema de las próximas elecciones, ¿no? Y la verdad, tengo que ser muy sincero y reconocer que a estas alturas pues no solamente no tenemos candidatura, sino que no tenemos candidato. Esa es la sinceridad. Los motivos, pues cada uno podrá sacar los que le parezcan más convenientes. Nosotros hicimos un análisis del por qué seguimos manteniendo casi prácticamente elecciones tras elecciones una situación bastante difícil para abordar el tema de la candidatura. Y lo que sí coincidíamos es que a medida que ha ido pasando el tiempo, pues las últimas elecciones cada vez nos iban costando hasta incluso más trabajo. Yo, si, sociológicamente, no sé, podía apuntar algunos datos, ¿no? No sé, si a lo mejor la desaparición de buena parte de los jóvenes de Ubrique, que se han tenido que trasladar fuera por motivos profesionales, ¿no? Son gente que con una proyección muy interesante, gente muy abierta, gente que han tenido que han hecho sus estudios y que por esa misma, que no es un condicionante exclusivo, pero sí es un condicionante muy muy interesante de cara a que ellos de esa manera sí podían tener. De hecho, incluso sabemos que donde han recalado o han recalado en otras poblaciones, incluso pues han incorporado a Izquierda Unida, ¿no? Esto ocurre aquí todo lo contrario, es decir, que los jóvenes por un lado se nos van y habría un porcentaje de interesante que posiblemente estarían con nosotros en Izquierda Unida. Luego, por otro lado, también la regeneración, como motivo de eso y otro motivo, no se ha podido, y eso que está intentado por todos los medios para ir incorporando jóvenes a la formación, ¿no? Pero yo sigo insistiendo en que la sinceridad en este caso, pues yo creo que la validez que podamos tener para hacer un análisis en este sentido, ¿no? Y es que a Izquierda Unida, como con anterioridad al Partido Comunista, pues también normalmente ha habido cierta reticencia, ¿no? Por aquello de que si se identifican con la formación, pues también podían tener más problemas. Eso no se suele comentar habitualmente, pero es una realidad. Normalmente la gente que contactaba o contacta con el Partido Comunista o con Izquierda Unida, pues de alguna manera hay otros sectores que parece ser como si se rechazara o que no fuera muy correcto que eso se hiciera. Yo creo que falta por parte a nivel personal parece que falta como convicción, y luego a nivel social pues también falta compromiso y decisión. Yo con esta argumentación puede ser que no por la propia argumentación, sino digo por los datos que comentamos como hechos que pueden dar motivo a que esta situación sea la que se esté dando, pues pudiera darse la circunstancia de que ni hubiera candidato ni hubiera candidatura. Es decir, que yo aquí voy a seguir insistiendo en la necesidad que una formación como Izquierda Unida pues siga manteniendo en alto el pabellón. Es decir, que el compromiso de participar activa y llanamente en política, creo que es interesante, porque creo que aportamos cosas distintas a las que puedan aportar otras formaciones políticas. Vamos a dejar de incidir en esta manera que tenemos nosotros de incorporarnos a la política, pues pudiera ser. Pero vamos, yo desde aquí, y aprovecho, y porque además pocas veces vamos a tener ocasión de gozar de una hora en Radio Ubrique antes de las próximas elecciones, pues yo espero que los que nos estén escuchando, sobre todo los jóvenes, que entiendan que puede ser necesario y puede ser interesante la participación, y seguir siendo interesante la participación de Izquierda Unida en nuestra vida política local, pues que se decidan, que no hay ningún compromiso por hablar, por discutir sobre planteamientos políticos, sobre futuro y todo lo que venga aquí, sin ningún compromiso, pues abordemos todos estos temas. Y si al final coincidimos en que es factible la presentación de la candidatura y de un candidato, pues eso es lo que llevaremos a cabo. Que no, pues aquí paz y después gloria, ¿no? Como dice el refrán. Pero vamos, no se quedará porque nosotros no hagamos el trabajo necesario en ese sentido, como igual lo estamos haciendo cuando tenemos la responsabilidad de estar en una corporación como el Ayuntamiento de Ubrique y hacer todo el trabajo necesario y posible dentro de lo que hasta ahora mismo es un grupo municipal pues, bastante minoritario, ¿no? Entonces podemos decir que a día de hoy no hay candidato ni candidatura, aunque tampoco se cierra la puerta completamente, sino que se va a agotar el plazo para ver si existe esa posibilidad. Efectivamente, esa en esa expectativa estamos. Sobre, lo comentamos en su momento, pero también voy a insistir al respecto, pero en su momento lo comentamos, sobre el propio García Solano, José García Solano, si te, había esa posibilidad de que volviera a presentarse o la descartas completamente. No. Yo iría como fue, como mucho, el último o el penúltimo, iría en una candidatura para reforzarla y aportar mi experiencia, mi conocimiento, pero no en un lugar donde yo pudiera seguir siendo candidato ni siquiera concejal. Es decir, que apoyar totalmente, pero desde fuera. Desde fuera, aunque en la candidatura, pero en un lugar donde no se fijara la posibilidad de salir como concejal. Y en el caso de que saliera, porque ganáramos las elecciones, pues seguramente tendría que dimitir para que el siguiente pasara a ser concejal. Yo creo que he dado todo lo que podía dar, a mi edad no voy a dar mucho más, y creo que quien nos tiene que relevar pues es la juventud. Por finalizar con este tema, porque nos vamos a quedar con las preguntas de los oyentes, en cualquier caso, no sé si es que no ha habido ningún candidato o, bueno, pues evidentemente tampoco se trata de un candidato a cualquier precio, sino que imagino que, hombre, está claro que debéis también consensuar, la Asamblea tiene que decidir que es el más apropiado para la Izquierda Unida, entonces, claro, también está en esa, que haya candidato o candidatos y que la Asamblea apueste y que vea factible, ¿no? Esa persona en concreto. La conclusión de la Asamblea realmente es que nos convocamos para una próxima Asamblea en la que, de una manera muy explícita, muy razonada, muy contundente, pues los miembros de la Asamblea nos comprometemos a seguir insistiendo y hablando con aquellas personas que entendemos pueden venir en nuestra candidatura, y aquellos que no conocemos que pueden venir a la candidatura, darle la oportunidad de acercamiento a Izquierda Unida para que sí, efectivamente, sea un análisis que podamos hacer conjuntamente dentro de la Asamblea para valorar todas esas posibilidades. Bueno, pues estaremos atentos, por supuesto, a la candidatura también posible. No se cierra la puerta aún por parte de Izquierda Unida, y es un tema que en cualquier caso se barajaba en la Asamblea de ayer, pero que queda ahí ante la posibilidad de que antes de los comicios y dentro del plazo establecido pueda haber finalmente, ¿no?, esa candidatura. Nos vamos a quedar, Pepe, si te parece, con las preguntas de los oyentes. Que, bueno, pues en muchos casos hablan sobre la gestión municipal, sobre deficiencias en algunos puntos y demás, por tanto, para que desde Izquierda Unida se traslade en general a la corporación y se centre en lugares como, por ejemplo, la calle San Ignacio. Una señora de la barriada 18 de Julio comenta que se ha colocado el alumbrado en la zona y pregunta que por qué la calle San Ignacio está totalmente a oscuras. Pide que también actúen en esta zona. Una cuestión sobre iluminación. Sí, yo tengo constancia, por lo menos, la referencia que hace la concejala de obra, en el sentido de que, y me remito a por lo menos 3 meses, incluso casi 4 atrás, en la que se anuncia en un pleno la acción que se va a desarrollar en la calle San Ignacio. De todas maneras, me la apunto y voy a ver la situación que se está produciendo y el compromiso que se había establecido. Sí que es cierto que hay novedades en ese sentido, ¿no? En cuanto a trabajos relacionados con iluminación, había varias actuaciones y, por tanto, seguramente los vecinos detecten, claro, que haya cambios en muchos puntos. De hecho, ahí había dos planes. Estaba el plan de la Diputación Provincial y, por otro lado, estaba el de la mejora de alumbrado, de los 50.000 euros que se recababan, además de la eliminación de barreras arquitectónicas, en las que se ha incluido de manera importante, lo digo por a efectos de presupuesto, de los 50.000 euros la acción que se está llevando a cabo en la rampa en Mirasierra, que es una obra de envergadura y que iba acogía precisamente a los 50.000 euros del plan de eliminación de barreras arquitectónicas. Recalca el oyente, bueno, esta señora en concreto, esta oyente, que se trataría de la entrada de la calle San Ignacio. La entrada por parte de la calle Jesús. Señala que donde están esas deficiencias en torno a alumbrado. Otro oyente nos dice, quisiera saber el por qué se le ha dado a Nupren las obras de muchas aceras en la calle. Creo que hay muchos oficiales parados en la bolsa de trabajo. Bueno, pues eso a mí no me corresponde decirlo. Fui preguntarlo, igual que hace el oyente, ¿no? A quien corresponda. Nosotros siempre nos dirigimos al señor alcalde, pero vamos, el señor alcalde tendrá que llamar a sus técnicos y al concejal correspondiente para que no diga exactamente los motivos. Yo en este me querría parar un poquito en este asunto, porque insistentemente en muchísimas ocasiones solicitamos tantísimos por escrito, incluso tantísimas reuniones para que se nos aclaren estas situaciones, y lo que la verdad es que con un talante siempre muy sopesado, muy calmado, el alcalde, la verdad es que, y no solamente a nosotros, me consta que al resto de grupos municipales lo que intenta siempre es torearlo, siempre nos torea. Y la verdad es que solamente cuando oportunamente lo metemos ya en un callejón sin salida, es cuando no tiene más remedio y habla. Aunque habla poco y echa muchas manos de los técnicos, pero por lo menos algo le sacamos. Yo creo que no es tampoco el fuerte en él el da información voluntariamente en absoluto. Y solamente la da a regañadientes y cuando ya no tiene más remedio, lamentablemente. Pues esta cuestión que planteaba este oyente sobre esa adjudicación de obras y por qué no tiraba más, un poco venía a decir, de oficiales que están inscritos en la bolsa de trabajo. Un tema que también, además de largo recorrido, de hace mucho tiempo, y sobre el que nos llegan muchas cuestiones, muchas preguntas semanalmente, la situación del camino de Benaucaz, ¿no? Dice una vecina del camino de Benaucaz, señala problemas de iluminación, pide iluminación en la zona. Se refiere al mal estado en el que se encuentra la calle, que a eso se le une la falta de luz por la tarde-noche. Yo creo que viene todo a colación de lo que hemos estado planteando durante todo este tiempo, ¿no? Aquí en Radio Ubrique. Y es la necesidad de que los ciudadanos pues se constituyan en colectivos ciudadanos, en asociaciones de vecinos. Es decir, que las propuestas y las demandas y las denuncias al ayuntamiento deben de ir en lo posible a través de colectivos, que siempre, por regla general, van a tener mucho mejor respuesta y van a tener mejor acogida. De cualquier manera, la situación que tenemos actualmente es la de que hay ciertamente una desmembración de lo que ha sido siempre en Ubrique el movimiento ciudadano, y en este sentido, pues, hacer frente a la realidad que tenemos y las denuncias, aunque sean a nivel individual, pues acogerlas de la mejor manera y trasladarlas al ayuntamiento. De cualquier manera, es un tema, el del camino de Benaucaz, como otros asuntos que se están debatiendo en el ayuntamiento, pero que tienen escasa respuesta por parte del equipo de gobierno. Hay una lasitud y hay una demora siempre en la respuesta y una falta de compromiso y de seriedad. Yo creo que eso es lo que ha caracterizado, por regla general, todo el mandato municipal en esta corporación. Y sencillamente, yo me voy a remitir a un dato muy concreto. Después de al menos los tres últimos presupuestos, seguí insistiendo en la necesidad, por activa y por pasiva, que tenía el arreglo del puente de la calle Cañito. Por fin, en este año 2015, en los presupuestos, ya viene epigrafiado en el presupuesto de que hay una partida presupuestaria para acometer la obra necesaria en el puente de la calle Cañito. Es decir, que puede ser una realidad este año, ¿no? A pesar de que está presupuestado, pues hay que seguir insistiendo en que se lleve a efecto. También el tema del puente de Realejo, que también veíamos que era una pérdida patrimonial que podíamos tener, también se ha conseguido que en los presupuestos también hay una partida destinada concretamente a la preservación y al mantenimiento de este patrimonio. Y luego también lamentar, pero también se ha insistido, a pesar de la necesidad que tiene el arreglo de la calle de la calle practicante Antonio Río, no hemos sido capaces de incluirla. No obstante, creo que por parte de los grupos municipales y sobre todo los ciudadanos, colectiva o individualmente, yo creo que en este caso tiene que ser colectiva porque afecta a una calle concreta, pues deberían de remitir también denuncia de la situación y demanda de una solución. Yo creo que van a tener el apoyo de los grupos municipales, al menos los restantes, si no lo tienen del equipo municipal. El equipo municipal aceptaba, por parte de nosotros, aceptaba la necesidad de actuar en aquella calle y, sin embargo, no hemos tenido una respuesta positiva, que yo creo que tenía que haberse epigrafiado, al menos, en los presupuestos de cara a iniciar un compromiso de arreglo necesario en aquella calle. Pues decíamos, esta última pregunta de una vecina del Camino de Benaucaz, que es verdad que decimos que casi, o de hecho, semanalmente nos llegan sus cuestiones, pero es cierto que además se refieren a diferentes temas, ¿no? Porque sí, está por un lado la iluminación, después también está la mejora de la calle, el asfaltado en general, y también incluso el alcantarillado, porque de hecho, en las lluvias más importantes que se produjeron semanas, meses atrás, hubo alguna vivienda que se vio afectada por inundación, en el interior de su vivienda, y así que ya decimos, es que confluyen varios temas, y es normal que los vecinos, evidentemente, además, hay que prestar especial sensibilidad porque muchas de esas personas son personas mayores. Nos llaman, son personas de ya bastante avanzada edad, con lo que las dificultades son mayores para ellos. Efectivamente. Bueno, estaba también el tema de la posibilidad, que también hemos estado insistiendo todos estos últimos años, y ahora también pues puede ser una realidad el compromiso y además ya con incluso con partida presupuestaria para que la Asociación del Río de Ubrique y la Asociación Tamal pues hagan un convenio y que se marque un objetivo de análisis de situación de los no solamente de los equipamientos sino de todo el entramado sociocultural, ¿no? Y en eso debería estar incluido necesariamente también el tema de la del camino de Benaucano, con las alternativas que se estaban proponiendo. Es decir, que aquí en este caso pues hay que seguir insistiendo y sobre todo mantener en vilo esas mismas, no solamente ya las responsabilidades que se hayan establecido, sino el llevarlas a cabo de una manera eficaz, eficiente y sobre todo transparente, ¿no? Para que conozcamos en todo momento cuál es la situación y cuáles son los pasos que hay que dar, porque en estos casos muchas veces si no se tiene exactamente incidencia sobre el tema, ya digo que la actitud normal del equipo de gobierno es dejar pasar las cosas. Es decir, que si no se les mueve el alma porque incidimos continuamente en estos aspectos, el alma no se les mueve por sí solo, voluntariamente. Es decir, que tenemos que seguir insistiendo. Y muchas veces son tantísimos elementos a los que hay que echar mano que algunas veces, pues, si te despistas en alguno, ellos tienen la habilidad de no moverlo. Y yo creo que la acción de los grupos municipales que estamos en la oposición, pues precisamente activarlo. No solamente controlarlo, sino activarlo. Pues esta última cuestión. Ya decimos sobre el camino de Benaucaz, hay más que van llegando de los oyentes. Por ejemplo, una señora pide por teléfono que se retire el verdín de los escalones de la calle Consejo. Calle Consejo. Y bueno, pues que además seguro que se une a determinados puntos en nuestra localidad, que por la propia orografía, ¿no? Y en esta fecha hay que tener cuidado porque la limpieza así no puede provocar caídas y demás. Yo voy a hacer una recomendación. La he hecho en otras ocasiones y voy a seguir insistiendo en esa recomendación porque yo creo que está siendo eficiente y puede serlo mucho más. Nosotros, como grupo municipal, que tenemos una oficina abierta en el mismo ayuntamiento, pues lo que estamos facilitando es la incorporación de las peticiones de ciudadanos en el registro de entrada. Es un formulario que existe en las ventanillas del ayuntamiento que hay que rellenar, pero que yo sé concretamente, sabemos todos, que hay muchos ciudadanos que quisieran hacer una petición o una denuncia de algún, como en este caso, el verdín de la calle de Consejo, pues, o pudiera hacer cualquier otro defecto que se pudiera corregir fácilmente. pues nosotros nos brindamos desde nuestra oficina, pues a, incluso a rellenarle si es necesario la petición, ¿no? Es muy sencilla y luego se presenta en el registro municipal, en la ventanilla del ayuntamiento, con una copia para que le sellen la copia y se quede con el resguardo de la petición que se ha hecho, y ahí pues consta la petición y la fecha en la que lo hace. Es muy sencillo y yo creo que los ciudadanos tenemos ese mecanismo de llegar al ayuntamiento, y creo que en muchísimas ocasiones pues es muy muy eficaz. En cualquier aspecto es eficaz. Pues de la calle Concejo a... nos preguntan por el callejón que hay entre el edificio de los sindicatos y el jardín. El que está justo detrás de los contenedores que rodea el edificio. La iglesia, la ermita. Sí, sería justo en lo que es esta avenida de la propia radio, donde estaría la cabina telefónica, el callejón que se ve, ¿no?, por detrás. Que, bueno, pues rodea a parte del edificio, pregunta o señala que hay gran suciedad y ratas. Es por detrás justo de los contenedores que hay. El AIS. Sí, sí. Lo que era el AIS. Sí, sí. Uh-huh. Lo que era el AIS. Uh-huh. Vale, empieza en ese callejón. Uh-huh. Pues, tomada nota. Callejón del AIS. Pues esa era la cuestión que planteaba. Bueno, y lumínicamente, ¿eh? Lumínicamente, y si hay rata, pues fijaros. Uh-huh. Son los problemas que manifestaba, ¿no?, este oyente. Otra pregunta se refiere a Izquierda Unida. Dice qué pasa con el compromiso que Izquierda Unida tenía con el delegado de Obras Públicas en cuanto a la variante. Bueno, ahora mismo está todo interrumpido. Estamos en el año electoral, y no solamente interrumpido por la convocatoria, porque además incluso pues ya ni las delegaciones territoriales están ocupadas por las mismas personas, ni las consejerías que Izquierda Unida tenía en el gobierno andaluz existen. Diego Valdera está suprimido en su o despedido en su función de vicepresidente. Elena Cortés está suspendida o despedida de su función de la Consejería de Fomento y Vivienda, y Rafael Rodríguez pues está también despedido en sus funciones de consejero de Turismo y Comercio. Es decir, que ahora mismo muchas veces lo que tiene el convocar elecciones es también el IMPA o el parón, que muchas veces pues los proyectos tienen. A esta pregunta, desde luego, la respuesta yo creo que tendrá que venir, pero que va a suponer un parón en cuanto al desarrollo, posiblemente también. Ojalá no fuera así, ¿no? Ojalá no fuera así, como mucho se nos ha dicho por parte de la presidenta Susana Díaz, ¿no?, de que el gobierno no se para. Es una opinión suya. De cualquier manera, hay muchas cosas que sí tienen parones. Unos por conveniencia y otros por coyuntura o por otros aspectos, pero que inevitablemente normalmente viene sucediendo así, ¿no?, que cuando hay una convocatoria electoral hay mucho parón en el desarrollo de programado ya, ¿no? Y una última cuestión que vemos por aquí: una vecina de la zona del convento, después de las zanjas que abrieron, dice que no repusieron los pasos de peatones. Uh-huh. En concreto creo que se refiere sobre el mismo acceso al convento. Sí, exactamente, fue desde prácticamente desde la entrada del colegio hasta la calle Ingeniero Ruiz Martínez, me parece que llegó la obra. Y allí al menos tiene que haber uno, dos, al menos quizás de dos a tres pasos de peatones. Uh-huh. En el entorno del convento. Pues esa cuestión que trasladamos también, que nos dejaba la oyente, y que en principio, si no me dices lo contrario desde control, es la última cuestión que nos llegaba y que de hecho, bueno, pues por aquí nos aparece. Estamos ya en los últimos instantes, en cualquier caso, del espacio. No sé si, Pepe, querías aprovechar para alguna cuestión más que se haya quedado sobre el tintero. Pues no, sencillamente manifestar nuestra preocupación por lo que vamos descubriendo en cuanto al plan de gestión y de gasto que cada consejería tiene, en la que en muchos aspectos y analizando los gastos que se está teniendo, porque hemos pedido exactamente todo y cada uno de los gastos que se han producido en distintas concejalías, y la verdad es que vamos de sorpresa en sorpresa, y sobre todo, bueno, y preocupante además, pues porque no estamos teniendo la respuesta más evidente o más clara que pudiera tener una cuestión como esta. Eso es preocupante, pero vamos a seguir insistiendo e incluso pues ir un poco más allá para ver determinadas facturas, por qué se han producido de esa manera, por qué se están haciendo efectivas a estas alturas y por qué incluso no se tienen el respaldo suficiente administrativa y personalmente de cómo se han gestionado. Es decir, que hemos encontrado facturas en las que hay albaranes en los que ves una raya o un círculo, y eso es la identificación de quién ha recibido la mercancía, de la procedencia que sea, ¿no? Es decir, que yo creo que tendríamos que ir un poco más exactamente a que alguien a nivel municipal que se haga cargo de cualquier mercancía que hagan los proveedores, no solamente hagan un círculo o una raya o una rúbrica totalmente indescifrable, sino que tenga que poner su nombre y apellido y el carnet de identidad. Yo creo que son elementos, y además que incluso dentro de en los planteamientos que hemos hecho razonados, se nos da la razón, ¿no?, por parte de los administrativos, ¿no?, y funcionarios del ayuntamiento. No es una cuestión que hayamos abordado directamente con el alcalde, pero sí que se nos hace ver que efectivamente muchísimos aspectos podían mejorar en ese sentido, y no tendríamos que tener tanta duda, que no digo yo que las cosas no se estén haciendo relativamente bien, sino que hay, no solamente hace falta hacerlas bien, sino que además se den todos los elementos objetivos de que efectivamente se están haciendo bien. Con ese último apunte nos vamos a quedar, lo dicho, en este espacio Cosa de Todos, en el que hoy llega la participación al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Su portavoz, José García Solano, nos ha acompañado durante todo este tiempo. Hemos podido abordar diferentes cuestiones de ámbito municipal. Hemos entrado en el apartado político también, relativo a Izquierda Unida. Y, por supuesto, pues José García Solano, que ha respondido a las preguntas que han llegado por parte de nuestros oyentes. Agradecer, como siempre, una semana más la participación de los oyentes y, por supuesto, tu presencia aquí, la del portavoz de Izquierda Unida, José García Solano. Muchísimas gracias. Gracias, Rey Urique, y gracias a los oyentes y a los que han participado también con estas preguntas al Grupo Municipal de Izquierda Unida. Muchas gracias. Buenas tardes.